primero de tantos que tendremos. Lo que escuchábamos antes era Chau de Miguel Abuelo, un pequeño poemita en su voz, porque se cumplirían 68 años de su nacimiento, pero eso lo vamos a hablar después. Por lo pronto les digo que son las 8 y 5 de la noche. Buen regreso a casas a todos los que están volviendo, porque nos estás escuchando seguro por el celular o por cualquier lado en FM La Caterva, www.fmlacaterva.com.ar seguro. Hola a todos, tengo a gente en la mesa. Hola, personitas, ¿cómo están? Estoy con mis compañeros en la mesa. Vos, porque vos grave que hablaste primero. Bueno, yo... Presentate. Ricardo Yorio. No, bueno, yo soy Matías Jonal y sí, vamos a estar hablando un poco hoy del cumpleaños de Miguel Abuelo, un gran artista argentino. Sin duda. No tengo nada a mi derecha. ¿Ah? Mi nombre es Delfina y bueno, vengo a hablar un poco de lo que es el rol de la mujer en la sociedad y cómo eso también influye un poco en el tema de violencia de género que está muy de moda. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Sobre el juguete. Espero que baje un toque la violencia, que no esté de moda tanto la violencia, ¿no? Esperemos. Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Agustín. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿todo bien vos? Bien, todo bien, por suerte. Esperando este fin de semana largo con ansiedad. Vamos a hablar un poco de fulbo. Fulbo, un poquito, a ver cómo viene esta fecha del torneo inicial y un poco de cómo le fue a los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Todo eso, con Chiro, perdón. Te también dije, Chiro, apodo. Sí. Agustino Chiro, como quieras. Bienvenido. Sabrina, tu otra voz. Escuchó qué la linda voz. Esa voz. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sabrina Torres y yo acá vengo a hacerle compañía en esta previa de viernes. ¿Qué les parece? Me encantó. ¿Sí? Sos la previa a la picada. Exacto. ¿Vos viniste con la picada del salamín que está ahí, es tuyo? Todo mío. Y los pochoclos. Mira lo que trajiste. Los pochoclos para después. Recién me acabo de comer acá unos pochoclos los chicos de la radio. Divinos. Divinos, riquísimos. La verdad que hasta ahora. Yo vuelo. Vos lo lees. Bueno, viste, yo fui, me apiolé, agarré uno. Esto es así. Sí, cada uno que duerme es cartera, parece. Bueno, a todos los que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer, si es con nosotros, o sea, con las moscas, pueden hacerlo en moscasdebar@gmail.com o métanse al Facebook y háganse amigos de las redes sociales, que es re lindo, que es Moscas de Bar. Por favor, invítenos a todos lados. Vamos, sí, invítenos mucho, lados. Gratis, sobre todo, chicos, gratis todo. O pueden llamarnos también al 4302-6394. Pasados todos esos datos. Vamos a hablar un poco sobre moscas, ¿no? Estamos hablando de eso, moscas, bar y lo que tiene que ver las dos cosas juntas. Dale, yo te voy a hacer una pregunta a vos primero. A ver. ¿Qué harías si fueras mosca ahora ya en este momento? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Y... depende de qué mosca sea, ¿no? Uno puede ser una mosca seria e ir al Congreso y escuchar a la gente de ahí. También puedes ser un pervertido y meterte en el baño de las chicas y posarte por ahí. Un poco más divertido, ¿no? También puedes espiar. No sé si espiar, puedes ir a los estudios a ver cómo graban los grandes artistas y músicos y aprender de ellos también. Sí. O también rondar por la basura y comer bien, o no sé si bien, pero a una mosca de la basura es comer bien por ahí. Por supuesto. ¿Vos, Pina, qué harías si fueras mosca? Bar. Bien, bien, la pegó. Sí, mosca de bar. Mosca de bar o un bar, ¿qué me estás preguntando? Sí, la picada, ¿eh? Es básico de ahí va. Yo soy un poco una mosca, ¿eh? Me gusta volar y molestar a la gente, así que un poco de eso creo que tienen las moscas. Y sí, también iría a un bar, por ahí me tiraría una cervecita, tomaría algo y saldría un poquito también. Te bañás en birra. Sí, sería divertido. Te bañarías en cerveza, sí. Sí, sí, todos nos bañaríamos en cerveza. Un poco pegajoso. Sí, también. Como que voy a salir. Siempre me dio esa impresión, ¿viste? Cuando dicen no, porque se bañó. Pero hay que hacerlo para saber. Por ahí después. Para probarlo. También. Para probarlo. Claro, bueno, sí. Un par de veces se me cayó birra, así. Como que no me bañé, pero bueno, se me cayó un poco un chop encima. Además del fresco, bien. Pegajoso, como dice Pina acá. Pegajoso. Agradable olor. Claro, sí. Divina. Olor también. Sí. Bueno, pero ese olor no molesta. Menos bien, sábado a la noche. Una te jode el domingo al mediodía, ¿viste? Sí, ahí sí. Ya. Bueno. ¿Vos qué harías, y recordás el dolor de cabeza también. Oh, el domingo. Ese es el peor de todo. Ese es el peor. Es que como con el dolor de cabeza te vienen todos los recuerdos de la cabeza. Los recuerdos. Ah. Bueno, por ahí si sos mosca, tenés la cabeza tan chiquita que... no te va a doler. Puede ser. Él tenía un problema con el oculista, tendría, porque 50.000 ojos, pero... Tenés que ser anteojo, yo estoy al horno. 20.000. ¿Vos, Abri, qué harías? Yo sería la mosca curiosa. Me metería a ver qué piensa en el pensamiento de la gente cuando viaja. ¿Se entendés en el oído? Sí, en el oído, así. Saldría alguno, entraría en otro, en el subte, en el tren. Ah, si ya se sale. Que no se va. Saber el recalcular, a ver qué piensa la gente. Ah, pero eso te tenés que adivinar el pensamiento. Además de mosca, tenés que saber. Pesada. Sería la respuesta de toda esa persona que ven ahí. Y que se queda pensando. Eso, quiero esa respuesta. Capaz que la mosca lo logra, dice. Después le vamos a preguntar a Vanessa, nuestra operadora que está al otro lado haciendo esto posible. Le vamos a preguntar qué haría si fuera mosca. Yo, ¿sabes qué haría? Me metería en una conversación súper inapropiada y además peligrosa. Bien. Ponele, me iría al Congreso de la Nación. ¿Entendés? Ahí, ¿qué pasa? ¿En el baño? Bueno, en el baño no sé, pero ya nos imaginamos. ¿Dónde pasa el sobrecito? No, esas cosas. Estaría en eso, ¿viste? ¿Viste que decís, uy, mirá qué bueno saber esto? Ahí, me metería ahí. Me iría, qué sé yo, no sé. O el chumerío, ¿no? Así. También, sí. Si puedo ganar un mango, ¿viste? Voy después, che, mirá, si no querés saber que se enteren esto. Qué feo decir esto, ¿eh? Qué feo decir esto, porque me convierto en una mala persona, pero bueno. Una mala mosca. Una mala mosca. Una mosca un poquito controvertida, pero bueno. Es lo que quería. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos una declaración de un señor que ya se presentó con nosotros, pero lo vamos a recordar. También un gran artista, El Salvador Dalí. Ese pintorcito. El Salvador de la pintura. No, bueno, sí, más o menos. Para que no conoce, fue un pintor surrealista, muy conocido. Sí. Y decía algo así de las moscas. Los relojes pintaba. Sí, Los relojes derretidos es su obra más. ¿Cómo se llama? Algo del tiempo. No me acuerdo bien el nombre. Bueno. No, me mataron. Buscalo en Google. Decía, hubo un tiempo en que era yo un gran apasionado de las moscas. Uh-huh. Las moscas limpias, ojo con eso. Y no las moscas que pasean por las calvas de los burócratas, que son repugnantes. Las moscas limpias de Paul Sliat, que se pasean por detrás de las hojas. No vamos a preguntarle dónde. No puedo repetir. No, muy repetible. Port Liegat. ¿Vos sabés esto? ¿Cómo se pronuncia? Port Liegat. Ahí. ¿Viste que se pasean por detrás de las hojas de los olivos? Van vestidas como por Balenciaga. Son limpísimas y maravillosas. Cuando pinto, babeo de satisfacción y espero el gran momento de que llegue la mosca y se posee y luego se introduzca en mi boca. Y cuando ya está muy dentro, cierro la boca y la mosca se... Bueno, muy Dalí, ¿no? Todo. Es algo realmente... Muy Dalí. No, bien. Para Marley también come moscas para eso. Sí, es verdad. Sí, tenés razón. Y viste que también ponías una cara de igual, gozo. Entre Marley y Dalí, me quedo con Dalí. Me quedo con Dalí, que va a ver mientras pinta el cuadro. Bueno. Por lo menos es una poesía, así. Un par de veces igual, mucha gente se va a haber tragado moscas sin querer. Sí. Y bueno, el motoqueo, ¿no? Sí, yo, sí. No, y jugando al fútbol, caminando. Será que vienen a mí, pero ya 3-4 moscas tengo dentro. Yo cerraría durmiendo. Un toque. Pensaría sí, que tal sí, vez sí, hay que... Sí, puede ser. Durmiendo puede ir alguna adentro. Ahí ya no me doy cuenta. ¿Quién no va a dormir con la boca abierta? No, me pasó dos veces. Que me acuerde bien, en moto y corriendo. Sí, que corriendo te entró una... Sí. Y hace el gol de su vida. Ahí. El gol de su vida. Nada más a la campanilla, así, tac. La mosca en ese momento es un gol, ¿viste? Te metió de lleno al... No, además si tenés esa sensación de querer sacar algo y bueno, ya está. Ahí quedó. Sí, quedó ¿un ahí. ¿Un maní? ¿Qué hay que meter un maní? Sí. Es que al principio no sabés. ¿Qué pasó acá? Ok, era una mosca. El famoso brr de Dalí, está bien. En realidad no sé si fueron moscas u otro tipo, pero seguro que era una mosca, ¿eh? Porque por el sonido nada más. Está muy bien. Y con respecto a estas moscas así que tenemos en... Que le decían mosca a los lunares de la cara. Bueno, acá sí habla de algo que dice que es actual, pero viene del siglo... Ah, mira qué curiosidad. 15. Bueno, empezó en el siglo XV. Que, bueno, las chicas... Digo, las chicas, puede que algún chico lo hacía también. También, ¿por qué no? Las chicas solían ponerse lunares de mentira, un puntito así, en lugares particulares. Y muy sexy, se muy sexy mosca. Era. Y tenían como, claro, tenían como su cada punto tenía su significado, digamos, ¿no? A ver. Por ejemplo, acá, cerca del ojo, la asesina, la apasionada. O sea, yo le hago una referencia, puede ser que el piercing de hoy en día, ¿no? Que vos lo traes a la actualidad, verdad, claro. Se usa como el piercing de hoy, pero quiero saber de los demás lugares, porque... La asesina es fuerte. La asesina es muy fuerte. Como que aparte, pobre me... mina, ¿no? De pedo, la mina. Tipo de... Bueno, igual puede ser como la asesina que te deja muerto. No. Claro. Sí. Porque es muy apasionada. Hay que ver qué connotación tiene el asesina. Puede ser un sinónimo a la apasionada. Sí. Porque justo las dos tienen, ¿viste? En la esquina de la boca sería la besucona. Ajá. Ese es el más, uno de los más populares que sí. Se es el más sexy por ahí. Claro. Va, el sensual. Connotonado sensual. Más sensual. No, da, un, sí. Da un toque de sensualidad. Abajo del labio, la presumida. Ajá. Es uno típico que es en la nariz, que es la descarada. Ah, yo tendría ese, yo tendría ese. Tendría varios acá, me parece. En el frente, la majestuosa. Sí. En la mejilla, la mujer galante. Sí. Después está en el pecho. Apa. Ya en el pecho, ya. ¿Te vieron el pecho? Ya, ya. Pita más. La generosa. Pasaste aparte. Por todas. Claro. Por todas. ¿La generosa es la del pecho? Sí. Sí, seguro. Y sí. Está bien. Es la gauchita la gauchita de hoy. Claro, la gauchita de la realidad. Claro, la llamamos a la actualidad. 2014. Sobre un botón que, bueno. Deduzco que es arriba del último botón de una camisa o de la, ¿no? Claro, arriba de la encubridora. Y en la barbilla la discreta. Acá en la, la pera. Acá sí. Está bien. Bueno. Mirá que igual que garrón para una mina, que tenga justo de pedo un lunar abajo del ojo. Claro. Puede ser ventajoso también. Puede ser, sí. Sí, pero es la asesina. Medio... Depende cómo lo tomes. Y justo tu marido murió en tu casa ayer. Ah, bueno, eso ya se complica. Estás medio en el horno. ¿No? Estás medio en el horno. Si vengo, soy casada cuatro veces, sí. Los cuatro maridos fallecieron. Pero bien. Chicos. Es mi lunar. Sacaste el lunarcito. Se nos fue rapidísimo esto entre las moscas. Si vos estás escuchando esto y querés decirnos qué harías, ya sabes, puedes hacerlo por el teléfono al 4302-639-94 o a moscasdebar@gmail.com. Me va a llegar el mes que viene más o menos, pero bueno, puedes hacerlo. Y si no, en el Facebook Moscas de Bar. Lo mejor, la mejor opción es el teléfono. Decinos, vos si fuera moscas, ¿dónde irías? Y de paso nos vamos a... ¿Qué nos vamos? A esto, que es lindísimo. Que lo elegiste vos, contanos. Ah, bueno, vamos a ir con un tema de Willy Crook. En realidad es un tema de Miguel Abuelo hecho por Willy Crook. Ajá. Se llama Himno de mi corazón, un temón de las dos bandas. Y bueno, vamos a escucharlo. Dale, vayamos, vamos. Vamos, vamos, vamos todos. Vamos y escuchémoslo. Oh, no. Sobre la palma de mi lengua llevo el himno de mi corazón. La alianza más perfecta que injusticia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que quiere comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré con el corazón, yo canto. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Solo por amor yo canto. 97.3 Popular, Radio Popular del Pan, Radio del Pan. Amiga, Radio Amiga. Compañera, Radio Compañera. Alternativa, Radio Alternativa. FM La Caterva, Radio del Pan, Radio Amiga, Radio Compañera, Radio Comunitaria. 97.3 Perfecto, qué lindo Willy Croc haciendo este tema. Muy bueno. Me encantó. La barra. Bien, bien elegido. Bueno, como habíamos prometido más adelante, cuando empezamos el programa, dijimos que hoy cumpliría 68 años el grande de Miguel Abuelo. Bueno. El abuelo de todos nosotros. Así que... Bueno, Miguel Ángel Peralta nació en Munro, en la provincia de Buenos Aires, el 21 de marzo de 1946. Opa. Más conocido como Miguel Abuelo, sí, fue un músico, poeta y cantante argentino. Sí. Fue líder de los Abuelos de la Nada y forma parte de la primera camada de pioneros del rock argentino. Uh-huh. En el año 1966, Miguel vivía cantando bagualas y escribiendo poemas. Se une a la gente de La Cueva, un bar-teatro de la calle Pueyrredón, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Sí. En los largos divagues nocturnos que dieron origen... Re largos deben haber sido. Dieron origen al rock argentino. Escucha esto. Sí, con escucho. Lito Nevia de Los Gatos, Javier Martínez de Manal, Mauricio Moris Viravent, Pajarito Saguri, Pipo Lernaud y Tanguito. Entre otros. Entre otros cuantos. Que más que divagues, sí, chico. Intercambiando poemas e ideas musicales. Lo que hoy en día se hace en cualquier bar. Sí, ¿no? Sí, está bien. Intercambian poemas. Yo creo que... Yo creo que deben haber intercambiado un poquito más, pero está bien. Te voy a dejar... Y todo. Bueno. En 1968, Miguel formó Los Abuelos de la Nada, inspirado, ¿sí?, el nombre en una frase del libro de Leopoldo Marechal, que, ¿sí?, se llama El Banquete de Severo Arcángelo. Sí. Que, bueno, la frase decía, pare de los piojos, abuelos de la nada. Está buenísimo ese libro, además. En una parte hablan de la cuesta del agua. Bueno, sí, está buenísimo. Hay dos bandas también, porque los piojos por ahí que los sacaron de acá también. Seguro. Estamos todos con Severo Arcángelo, a full. Bueno, estos músicos los reuniría de la primera formación, sí, reclutando músicos de Plaza Francia, el lugar donde la juventud hippie argentina solía congregarse a finales de los 60. Cómo cambian las cosas. Y uno de todos estos músicos fue el gran Papo, estuvo en la primera formación de Los Abuelos y, bueno, unos cuantos más, ¿no? Los Héctor grosos Pomo, se juntan, ¿viste? Claudio Gavis. Sí, sí. Pero bueno, duró poco esta formación y se desarma en 1969. Sí. Y en el 70... Miguel Abuelo, acá dice harto, ¿no? Pero fue perseguido, en realidad lo llamaron para hacer la colimba de todo el tema de la dictadura y él se escapa y se va para Europa. Se exilia. Y graba un disco de rock psicodélico, folk y hard rock llamado Miguel Abuelo Más Nada. Para, ahí es donde se va con su hijo Gato Azul. Ahí conoce a la mujer. Ah, ahí conoce. Y ahí tiene a la hija, pero bueno, él es un padre muy bastante soltero, digamos. Sí, sí. O sea... ¿Por qué te reís cuando le decís? Sí, sí. ¿Cómo es un padre bastante soltero? Porque era... No formaban una familia tipo, entre comillas. Y además se iba a un bar y se olvidaba. La madre, el padre, en una casa, digamos. Eran hippies y hacían cosas de hippies. Un típico rockstar. Sí. Un rockstar. El primer rockstar. Claro. Pero igual... Una cosa así. Una vida esa. Igual ponerle Gato Azul a tu hijo. Sí, fuerte, bueno, el nombre... Debe haber sido ese intercambio que hacían en los bares. ¿Gato Azul se llama? Gato Azul. Gato Azul. Hoy en día vive, ¿no? El Gato Azul hizo un documental hace muy poco. Pero que vea porque es un viejo que tiene 68. Hay muchas anécdotas. Abuelo, exacto, sí. Esto, sí, muy bien, Pina. Sí. El hijo es muy activo, tiene una banda. No tuve la gracia de conocerlo, pero hizo documentales. Además, brindó mucha información sobre Miguel Abuelo. Perdóname, Mati. Además, el disminutivo, ¿no? Che, gatito es, no gatito. Te queda otra. Sí. ¿Entendés? Ahora la dejas. Creo que ya en esa época no era tanto sí, la de gato, ¿no? Ahora es como que no, por ahí que se quiere. Ahora sí, guarda. Sí. Pero gatito es fuerte. Mujer, porque si decía gata, claro. También, pero además, pero ya, el gato también, ¿eh? Pero bueno, un nombre particular. Muy particular, muy particular. Disculpame, te interrumpí, pero... No, por favor. Bueno, él, perdón, instalado en Ibiza, porque todavía llega allá, se encuentra con muchos músicos argentinos también exiliados, sí, de los cuales se hace amigo. Uno de ellos es Miguel Cantilo, Cubero Díaz y Cachorro López, que hoy en día es productor internacional, ¿no? Muy alto. Estamos era Cachorro hablando. López, sigue siendo, sí, ¿no? Pero era muy alto. Regresa a Argentina a principios de... No era de Cachorro. No, para nada. Cachorro no de Cachorro no tenía nada. Grandanés. Andás a ver porque le dicen cachorro, ¿no? Regresa a Argentina a principios de 1981 con la ayuda de Cachorro López, justamente, con quien además planea formar una nueva banda que revolucionará la escena del rock local. Serían Los Abuelos de la Nada, ya con la formación que la gran mayoría conoce, con sí. Daniel Melingo en clarinete y saxo, sí. Polo Corbella, Gustavo Basterrica, que también, ¿no? Y sigue tocando y todo, un gran guitarrista. Ajá. Y bueno, Andrés Calamaro, más con ya conocido. El cantante. Un poquito conocido. El que le dice Mike. Oye, Mike. Sí. Bueno, al mismo tiempo que continuaba con Los Abuelos de la Nada, fíjense lo activo que era, ¿no? Esta persona. Se hace un poco para grabar y editar un disco solista llamado Buen Día a Día, que es un discazo, ¿no? Que eso fue en 1984. El disco fue grabado en Estudios Panda de Buenos Aires, y entre los agradecimientos figuran sus compañeros, justamente de Los Abuelos, y también Fito Páez, Miguel Cantilo, Piero y su hijo, Gato Azul, que inclusive canta una estrofa de una canción, que es un nenito, ¿se escucha? Gatito, no, se escucha al gato, bueno. Chiquito, al gatito. Sí. Es el gatito de ese momento. Y incluye una versión pop rock del tema La Balsa. Así que bueno, como decía, después de varios éxitos, discos de Los Abuelos de la Nada, Vasos y Besos, Himno de mi Corazón y bueno, unos cuantos éxitos más, la banda, mucha gira, mucho rock. Mucho descontrol. Y mucho ego, la banda se separa. Sí. Y bueno, Miguel hace otra formación en Los Abuelos de la Nada, pero nunca llega a ser lo que fue esta formación con Cachorro López, Andrés Calamaro y todas estas bestias musicales. Bueno, fallece solo 5 días después de cumplir sus 42 años, el 26 de marzo de 1988. Muy joven. Muere en la clínica de Independencia en la localidad de Munro por complicaciones por su infección de HIV. Él tenía SIDA en sí. Ese momento, bueno, no se sabía bien cómo tratarla. Y bueno, acá hay un comentario que no sé si está bueno, medio bajón, pero lo voy a leer igual. Bueno. La muerte de Miguel Abuelo se produjo entre las... perdón. La muerte de Miguel Abuelo se produjo entre las de Alejandro de Michel, el 20 de mayo, la de Luca Prodan, el 22 de diciembre, y Federico Maura, el 21 de diciembre, que de algún modo marca el fin del rock nacional post-Malvinas de cargadas de los 80. Como que se mueren todos los grandes. Todos los grandes en un periodo de pocos años. Fue un golpe re duro para el rock nacional. Tremendo. Y además hay una frase que la dicen. Ay, me escucho y no me escucho. La dicen muchos, es que si sobreviviste a los 80, no viviste los 80. Es como la gran, porque se perdieron los... Sí. Es la gran frase de los 80, además de, bueno, los colores flúor y demás cosas que había en los 80, peinados raros y eso. Así que, bueno, una lástima, pero eso es poco y nada de la vida de este... Poco y nada, que diría que bastante poco, bastante mucho. Muy poco. Hay muchos tributos, hay muchos homenajes, como bueno, la Willy Crook, ahora vamos a pasar a otro tema. Y está la plazoleta. Está la plazoleta de Miguel Abuelo, que está en Palermo, que bueno... Ajá, hoy exactamente a las 21:30 horas, Casa Brando celebrará un homenaje al querido y recordado músico Miguel Abuelo. Bien. En el aniversario de su cumpleaños número 68. El evento va a estar titulado Te Quiero Así. Contará con los shows en vivo de Rosario Blefari, los hermanos Mackenzie, disculpe si los pronunciamos mal. No, Miss un Bolivia, inglés divino igual. Miss Bolivia con Nico Caro y la compañía de teatro La Gata Inquieta. Así que recuerden, pegadito que terminemos hoy a las 21:30, a La Gorra, Casa Brandon, en Luis María Drago 236. No, vamos todos para allá. Salimos acá todos, picando. Vamos, sí. No sé si llegamos a Drago a esa hora. Volando. Pero tenemos el salamín. Pero te prometemos que con el salamín vamos. Arrancamos. Un buen viaje. No pasa nada. Bueno, y por último quiero recomendar... Sí, recomendame. Un gran libro. Decime. De mi abuelo, que se llama El Paladín de la Libertad. Sí. Sí, El Paladín de la Libertad, El Paladín de la Libertad, de Juanjo Carmona, que, bueno, lo recomiendo, yo ya lo leí unas cuantas veces, tiene, además de la información de Miguel Abuelo, cuenta también todo lo que fue esa época del rock nacional, todo, está buenísimo el libro, lo recomiendo. Hay varios tributos también, como decía antes, y también canciones, ¿no?, versionadas de Miguel Abuelo por otros músicos. Y bueno, bastante, sinceramente. Sí. Después en un rato vamos a dar una sorpresa. Alguien inesperado hizo un tema de... ¿Tenemos un llamado? ¿Puede ser? Un oyente. Por favor, increíble. Bienvenido. O sea, no lo puedo creer. ¿Es tu mamá, Mati? Seguro. ¿Para qué le vamos sirviendo un vasito de cerveza? Esto es llamar a los amigos. Anda poniendo un vaso más, Abri. Un vasito más, entonces. ¡Hola! Hola. Hola. Ahí está. Te escucho. Te estoy escuchando. Hola, sí. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo sí. estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Lo escucho distante. ¿A quién? ¿A cuál de todos? A todos. Bueno, vamos a poner un poco más cerca del micrófono. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿A quién tenemos el honor de escuchar? Emilio. Emilio. Uy, tenés una voz reconocida, pero... Sí, Emilio, pero, tenés una voz muy conocida. Yo diría que tiene como... No bueno, sé. Emilio, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué no te estás escuchando? Estaba dibujando y escuchando la radio. Sí. Casualmente. ¿Qué estás dibujando? Mirá, eso fue una de esas grandes coincidencias. Estaba dibujando un mosquito comiéndose un locro. Y justo estaban haciendo esos comentarios. Y la verdad que no, pero una cosa providencial, honestamente. Bueno, y Emilio, contanos. ¿Te gustaba Miguel Abuelo? No me gustaba. No. Me gusta tu sinceridad. Sí, no, a mí esa onda no me va. No, te digo la verdad. No me quiero hacer el llorio, pero no. ¿Y qué onda te va? ¿Qué a quién seguís? Yo folclore principalmente, tango, no, lo clásico, ¿viste? No. No, el rock a mí no me va. Pero es clásico el rock. Es un clásico. No, bueno, pero contanos qué harías si fueras mosca. Ya estábamos hablando de esto. ¿Qué harías si fuera mosca? Te comerías un locro. Un locro, básicamente. Me comería un locro, seguro. Lo dijo tú. Pero un locro viejo, no actual. Algún locro que tenga algunos días, algunas semanas, claro. Meses. Ah, muy bien. Ah, bueno, está bien. Algo por el estilo. ¿Con pata de chancho o sin pata de chancho? Con pata de chancho. Ahí va. Completito. Con la pezuñita, todo, ¿eh? Con todo. Sí. Heavy, Emilio. Vean a lo mosca. O a lo mosquito, ¿no? Bueno, Emilio, ¿de dónde sos? ¿Tenés familia? Sí, soy de Montegrande. Tengo un perro. Bien ahí. Y no, bueno, vivo solo con mi perro. ¿Cómo se llama el perro? Mi perro se llama Pedro. Pensé que iba a decir dinamita y ya era como mucho, ¿viste? Claro. Ya era como muy fuerte. Bueno, le gusta el rock. Claro. Es que por ahí tiene un nombre folclórico. Claro. No, clásico. Pedro, bíblico. Pedrito. Bien, Pedro. Sí, bíblico. ¿Y qué te espera de la noche, del viernes o este fin de semana largo? Voy a calentar una sopa vieja que tengo y me voy a ir a acostar, voy a leer un poco acá a la revista vieja que tengo ahí de cable y me voy a la cama, nada más. Muy actual, ¿no? Una sopa vieja, revista vieja. Contemporáneo. ¿Tele no tenés? ¿Cómo? ¿Tele? No. No, ni sé qué es eso. Está bien, eso muy bien. ¿Estás ermitaño hace muchos años? ¿Estás encerrado en tu casa? Solamente tengo una computadora acá que me dejaron unos chicos de acá, unos vecinos. Pero nada más, sintonizo la radio, nada más, y nada, leo mis revistas y como mi sopa nada más. Bueno, muy bien, ahí le queda haciendo una pregunta acá a Emilio. Sí. O a su perro. Contame, ¿qué onda Montegrande? ¿Dónde está? Porque yo no conozco mucho. Montegrande, ¿conocés Zona Oeste? Zona Oeste, sí. Bueno, no. Para el otro lado. Bien, perfecto. O sea, ¿para el sur o para el norte? No, para el este. Sí, pero el este está el río, Mati. Claro. O sea que nos mareaste, Emilio, ¿dónde en dónde un monte vive? En el río. No, yo soy de Montegrande, allá por zona suroeste. Sí. Ah, sí, cerca del Jahuel, ¿no? No. Sí. Yo con el, no voy para esos lados, honestamente, el Jahuel, toda esa zona. O sea, soy de la parte cheta de Montegrande, digamos. Sí, tampoco la parte cheta. Pero escuchamos voces y risas por claro, atrás. Me parece que esto ya se está descontrolando. ¿Tu perro habla como de mujer? No. Puede ser la radio que acople alguna vecinos. Cosa extraña por el estilo, se pero no, nada que ver. Un rugido de un león, puede ser. No. Hay zoológicos. Yo te digo que sí. No a los zoológicos. Les pido por favor a todos, no a los zoológicos. Bueno, Emilio, una última pregunta. ¿Hincha de? ¿Te gusta el fútbol? Chipoletti. ¿Qué pasa? Sí, porque yo de chico vi en Neuquén. Ah, perfecto. ¿Ibas a la cancha? No. Tampoco. No iba a la cancha, pero la tenía cerca y me consideraba hincha. Bien. ¿Te quejabas del ruido de la cancha o...? O sea, ¿eras un hincha quejoso o te gustaba el quilombo de la cancha? No, a mí nunca me gustó una mierda, siempre fui un amargo. No, solamente iba al TC... Por eso me pusieron Emilio y nada más. No. Y vine acá por laburo, pero bueno, tampoco conseguí laburo, así que... Pero bueno, Ahora entendemos la sopa vieja. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, me gusta la radio, chicos. Sigan así y nada, un saludo de acá desde Zona Oeste. ¿Dónde está parado? ¿De Mario? Emilio nos mareaste a todos. Te mando de acá del estudio una brújula. Y... Gracias por llamar. Gracias igual. Por llamar. Un abrazo. Sería, gracias, chicos. Sería copado que hagan algún análisis así de los barrios. A mí me interesa, la verdad. Yo me quiero mudar, la verdad, acá este barrio. Esta zona mucho no me va, me gustaría irme más para otros lares, así ustedes me pueden ilustrar, no sé dónde podría ser. Y para mí a vos te va el barrio de Florida, ¿lo ubicás ahí por el norte? Sí, creo que sí, ¿no es medio concheto? Y más o menos, pero por ahí estás tranca. Es concheto, es concheto. Con chicos, es muy concheto, a ver, no digamos, es poquito, güey. Es muy concheto, igual bien, conocí gente muy agradable, pero... No, eso es otra cosa, sí, por supuesto. Pero sí, yo diría que te vayas para La Plata. La Plata sí, es una buena dirección. La Plata, ¿viste? No, sí. La Plata, Ciudad de La Plata. Sí, sí, es una buena dirección, pero la diagonal les lo decía igual. Claro. La ciudad de las diagonales. Viste, tenés cada cuatro cuadras un bosquecito, una placita, hay una movida cultural interesante. Igual a vos no te interesa porque no salís, pero bueno, no importa. No, como viene la mano me voy a volver a Chipoletti. Sí, sí, eso es lo mejor para mí, ahí no le vas a visitar si tenés nunca. La posibilidad, sí, no. Así, sí. Escúchame. Es lo más lindo, seguro. Bueno, Emilio, gracias por llamar. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por llamar. No nos dejes de escuchar, por favor. No, por supuesto. Un abrazo grande a todos allí. Y bueno, nada. Si algún día estás por acá, Emilio, te puedo dar una vuelta, ¿eh? Estás más que invitado. Y rara vez salgo de casa, querido. Perfecto. Entonces, el día que lo haga. Buscar, ¿eh? Si quieren pasarse por casa, traigan sopa. Dale. Los grito y los espero. Dale. ¿Okay? Fenómeno, entonces. Nos llevamos unas sopitas. Bajamos en Monte Grande y pegamos un grito. ¿Cómo no? Dale. Bueno. Un abrazo. Abrazo gracias. Grande. Bueno, buenísimo. Iba Emilio ahí. Qué se sorpresa, iba. ¿Eh? Qué buena vida, ¿eh? Sí, o sea, sí. Se lo escuchaba un poco raro, pero... Tranquilo, chavo. Muy tranquilo. Un tipo especial, bastante particular, pero bien. Muy un poquito ortiva, pero bueno, sí, bien, pero igual. Llamó, bien. Se copó, o sea, tan ortiva no es. Estaba dibujando un mosquito, sí. No, que sigue escuchando igual, así que tampoco... Sí, sos un divino, Emilio. Escúchame. Pero creo que a él le gustaba que le digan así, Lo que importa no, es que... No, por eso, a mí me transmitió una tranquilidad y como que todo le chupa un huevo, pero bien. Sí, no tenía trabajo, no estaba a gusto, pero no estaba... Pero no se queja, yo no puedo comprar. Totalmente. No es un quejoso. Perfecto. No vive estresado Emilio tampoco. Eso bien, es que Emilio, Salud para Emilio. Salud. Brindamos por él. Porque toma mucha sopa, es eso. Y algún vinito va a acompañar también la sopa. Gente, se nos está yendo 20:39. Vamos a irnos directamente a... Bueno, vamos a pasar una introducción a un espectáculo callejero que hacía Miguel Abuelo y Miguel Cantilo. Disculpen el... Pará, por su voz, su propia voz. Por su propia voz, grabado en vivo. Pero bueno, disculpen el audio, no es muy bueno, pero bueno, hace... Hacemos lo que podemos. Varios años de eso, escúchenlo que es muy divertido y muy lindo. Es una bossa nova. Bien. Hemos venido de lejos a pesar que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, las orejas y el corazón, los ojos y los sentidos. Abrí las piernas, razón, moral, tú, sentada de espalda. Verdad, ponte donde quieras porque han llegado las fieras, porque han llegado los magos con galeras y pelucas, niños y otros trucos. Que quien toca mi instrumento agite este pelo al viento, que haga cantar las flautas y alegre nuestros sentidos. Como buenos comedidos han llegado los artistas, llenos de voz en las manos, saltos de rana, espiral en giro. No imitáis muchos suspiros, que quién sabe, nos volamos. Una canción brasilera para sentirnos alegremente latinoamericanos. Sintoma de mundo, sintoma lambaia, eu cheguei de longe, não me atrapalha. Esse não me amola, larga me minha saia. Sintoma marimbondo, sintoma bambaia. Sintoma, siccome zambaia e uscite di longe non mi attrapaglia e se no mi ammola l'alta mia saia siccome rimbondo siccome Muchas gracias. Estás escuchando FM La Caterva, Radio Popular, la radio comunitaria de Barracas. Las histéricas somos lo máximo, extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. De tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás corre. Divino este tema, me encanta. Yo sé que es un poco controvertido, levanta así un poquito por parte de los hombres, sobre todo cuando dice Segismundo, pero bueno. Liliana Felipe haciendo Las histéricas somos lo máximo. Para darle un pie acá a Delfina, a Pina, su apodo, con el informe que nos trajo preparado. ¿No? El informe, mi pregunta es si el rol de la mujer influye en la violencia de género. Claro, bueno, acá tenemos que aclarar primero qué es el rol, qué es el rol social de la mujer. Dale, porfa. Entonces, para eso tengo una pregunta, por ejemplo. Sí. ¿Por qué una mujer siente, si se cuenta con un hombre y no sé, le pregunta, ¿sabes cocinar? Y vos decís, no, y te da vergüenza, ¿viste? Claro. Sí, como que la mujer debería tener que... ¿Por qué tiene que saber cocinar? Claro, bueno, el rol social tiene que ver con lo que la mujer o el hombre está como destinado a hacer según la sociedad. O sea, está impuesto que por ahí alguno no siempre se da cuenta de los mandatos sociales que tiene incorporados. Es verdad. Por ejemplo, no sé, un hombre, en el caso de un hombre. Está juntado con una pareja y gana menos que la pareja. Entonces... Sí. Es un tema. Es un tema. Sí. El hombre a veces dice, no, pará, no. ¿Por qué gana más que yo? Claro, ¿por qué no? Yo tengo que ser el que mantiene la familia. Claro. Porque ese es el rol del hombre en la sociedad. Yo traigo el pan a la casa, esa cosa. La mujer se ocupa más de los hijos. Ahora está cambiando un poco el tema ese, ¿no? Es totalmente. Tan, por suerte, diría yo, gracias a Dios. Pero un poco te afecta igual, ¿viste? En la vida. Como sí, que... sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, y también hay un tema de que la mujer que quiere romper con eso a veces es llamada sí. feminista. Sí, sí. Y para mí, no sé si es un tema feminista, sino que es más bien... defenderlo. Es neutro, porque no es, o sea, el hecho de quiero más derechos que los hombres o quiero hacer... no sé, más cosas que los hombres. Entonces, sí, como que hay una cosa de acusación, ¿no? Sí. Quiero hacer lo mismo que los hombres. Exactamente. ¿No es? Como que no es una competencia, me parece. Sino que pero hay como una línea de, del otro lucha, lado. Lucha feminista, ya. Claro, sí. Claro, claro. Y no sé, bueno. Y bueno, después también tiene el. Yo quería plantear una cosa que es el hecho de que. ¿Por qué hay tanta violencia de género? Sí. O sea, violencia de género es se entiende por cualquier tipo de agresión ajá. física, verbal, psicológica, incluso la amenaza del, hacia el acto, o sea, bueno, si te amenazan de que te van a pegar por hacer algo. Claro. Sí, si solamente esto, que te digan. Yo, claro, ya, bueno, es psicológico en realidad, eso. Sí. Claro. Y, ¿cómo se llama? Sí, física, verbal, claro. ¿No? Todo tipo de violencia. Institucional, porque nada, también hay... como sí. si fuera del hombre hacia la mujer, porque bueno, es... o sea, en realidad podría ser de los dos lados. El, claro. Siempre, sí. También hay de la mujer hacia el hombre. Sí. Pero bueno, lo que es más común es... Al revés. Al revés, sí. O lo que la ley ampara también. Claro, ese es el tema también. Sí. De que la estructura social en la que vivimos es como que más o menos que lo deja pasar, ¿viste? La mujer por ahí que en ocasiones se merece que le peguen. ¿No? Sí. Sí, qué lamentable. No. Sí, pero es así. Es lamentable. Sí. Y bueno, con unas amigas de la facultad lo que hicimos como para hacer un poco de conciencia, para ver cómo las generaciones van cambiando en lo que van pensando sobre eso. ¿Esto es en la facultad? Lo hicimos estudiando con amigas de la facultad, sí. Por eso, la carrera de psicología. Psicología, estoy bien, diciendo. Ahí vamos. Le hicimos preguntas a, no sé, chicos de 18 años, 20, sí. después de 30, 40, de 60 y... Ah, sí, a todas las etarias, los rangos etarios. A toda la familia. A toda la familia, agarraste al bebé. Al bebé hasta el abuelo. Hasta el abuelo. Y bueno, y ahí sacamos un par de conclusiones. Bueno, una de las preguntas, por ejemplo, es ¿qué características, actividades... le atribuís a una mujer? Ah. Si vos pensás, bueno, una mujer... Cocina. Diosa, divina. Mirá que sos mujer y divina, inteligente. Pero es lo que dicen, es lo que diosa, dicen. Divina, inteligente. Comprador. Gran madre, ¿viste? Para un hombre, ¿cómo tiene que ser una mujer? ¿Qué tiene que saber hacer? ¿Qué actividades? ¿A vos se te ocurre? ¿Empezás una mujer y qué hace una mujer? Y... acércate, por favor, no tengas miedo. Acércate, nadie te va a pegar. Vive la vida igual que nosotros. Sí, para mí. O sea, no. Están arrugando ahí. No. Igual, o sea. No están influenciados. Veníamos hablando. Están o sea, influenciados. ¿Por qué? Porque somos mayoría. Claro, somos cuatro acá, chicos. Somos cuatro. Y eso un poco. Yo creo que uno espera, pero hoy en día yo creo que también. El otro lado también espera. Es como que, bueno. No sé, si vos no sabés cocinar, vas a esperar que yo sepa cocinar, porque si no estamos al horno. Bien dicho. Horno. Un pollito al horno. Bueno, pero ponele, para la mujer, a mí, no sé, si conozco un hombre que no sabe cocinar, ni siquiera es una pregunta que le haría por ahí. Exactamente. No, eso es verdad. Igual que bueno, si sabe cocinar. O sea, sí, si sabes... Me bueno, encanta. Pero es lo que vos decís, como veníamos hablando, yo venía con ella y veníamos hablando, decía, pero por ejemplo, es verdad que ella decía, bueno, y las mujeres, los hombres buscan que sea independiente, un machote, un súper trabajador, ¿entendés? Es como, obvio, estás es poniendo... el otro rol es el rol del hombre, sí, no. Vamos a defender lo nuestro, chicos. Sí, por supuesto, no, yo estoy pensando, ¿qué piensan ustedes de nuestro rol también? Porque ustedes nos preguntan, bueno, ¿qué pensáis que cómo es la mujer? Entonces, ¿cómo piensan que nosotros...? Bueno, pero no respondieron. Lados, o sea, te responden con una pregunta. Sí, exactamente. Lo mismo, pero en el hombre. ¿Qué le atribuís a un hombre? ¿Qué características, actividades? Y claro. Ahí te vas dando cuenta de los clichés. No sé, por ejemplo, el hombre trabajador, independiente, que qué sé yo. No sé, macho, viste esas cosas de. Por ahí dice el hombre. Macho, calentón, macho, es macho. No, sexy. Viste que está buenísima esa que le preguntás a una amiga tuya y decís, sí, bueno, a vos no sé qué. No, a mí un camionero, baja el camionero. Bueno, pasa, bueno, pasa. Sí, pues, camionero, sodero, verdulero. No? Bueno, pero está. Eso. O sea. No metamos al lechero bueno, porque viste, es un quilombo, pero bueno. Bueno, pasa que el sodero y el lechero son justo a gente que viene cuando uno se va, ¿no? Como que vos estás a trabajar. Esa es la picardía, esa es la picardía y la fantasía de la mujer también. Pero claro. La mujer también se va. Eso quedó antes, ¿me entendés? Que la mujer se quedaba ahí, venía el lechero y bueno. Ahora ya se va a buscar. Estamos laburando. Ahora va a comprar la soda y se va a venir de macho. Y está en la fábrica de soda. Bueno, pero por ejemplo, el hombre, así como cuando vos decís, Hugo, este es re calentón, pero a la vez, a una mujer le parece sexy eso. Claro, sí, sí. Bueno, es calentón, pero este tiene eso de macho. Para gustos sí. Hicieron mujer, los colores. La mujer calentona, es una histérica. No. Es... Qué molesto depende, eso. Depende. Depende. Yo para mí la mujer calentona puede ser histérica o no. Puede ser brava, puede ponerte los puntos o puede ser cortita, pero sin ser loca o histérica. Pero... No, no, ponerte que te ponga ahí, los puntos. Salí claro. Hasta las tres. No es lo mejor, por supuesto, pero la digo... La típica que te mete la traba. Claro. Es esa, la, bueno, salí con los chicos, pero llamame cuando llegues. Te piden ir a, no sé, a recitarte, ya te empiezan, no, el fulbo, que vení para... Se enoja acá, por que, todo. Ahí, ahí ya está en un problema y bueno, puede generar un grave histeriquez, pero no lo veo tanto por el... Yo lo quiero ver al hombre cuando la mujer sale mucho también. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, yo... A mí parece que en ese bastante punto, objetivo. En ese punto, como por un lado, esto que decía Pina, es cómo la sociedad te impone visualizar a una persona de una manera o de otra. Claro. También se espera cosas de un nene. Un nene chiquitito no debería decir tal cosa. Tal la cual. Dicen, sí. Te la dicen. La y te vomitan la verdad también. Qué mal, sí. Mirá que mal educado, ¿no? Y que si un nenito lo hace, digo, como el rol de que la sociedad le impone a todos, nos impone a todos, a veces te abruma. A veces sí, casi siempre. ¿Por qué me siento mal? Si en realidad es algo que me impone la sociedad, pero no necesariamente tendría que ser así. Sí. Tal cual. Bien. Sí, sí, bueno, pero eso está bien. Eso está bueno porque estás saliendo de la cabeza y te das está dando cuenta. Bueno, pasamos a otra cosa. Otra pregunta que habíamos hecho era si consideraban que el vínculo de madre-hijo sí. Está biológica o culturalmente determinado. Es decir, claro. Si es más cultural la conexión que tiene la madre con el hijo del amor, así... O sí. es biológico, o sea, es instinto natural. Claro, el instinto, ¿viste? El instinto y materno. Lo ¿no? mismo con el padre, padre-hijo. Y lo que nos encontramos es que de repente, madre-hijo, sí, madre es hipernatural, siempre quiere a sus hijos, los ama, los tiene que amar, sí, o sea, es así. Sí, es verdad eso. Pero el hombre no, el hombre por ahí que se puede ir porque no siente nada por el hijo, no sé, es como. Es se lo puede olvidar. Tiene, claro. Puede no pasar la manutención. No, pero yo voy por ahí, por me entendí mal. Por ahí es un poquito más la relación padre-hija. Más afín que lo que es madre-hijo. No. Lo mismo, digamos. Claro, no, pero claro, lo que dice. Claro. Como hijos. Como en general, sí. Entonces, claro. Comparto lo que decís. Pero eso, ¿de dónde viene? ¿Por qué la mujer es y la porque, que... Porque básicamente la madre cuidaba a los hijos mientras el padre iba a trabajar. No, por ahí también es un instinto de tenerlo adentro siempre, que sale de tu sí. Cuerpo. Sí, pero ¿quién puso el espermatozoide igual? No, por supuesto, esto de dos, ¿no? Sí, sí, sí. Carlito. O sea, Chiro, hacete cargo. El tema de la responsabilidad, me parece. Chiro, hacete cargo, ¿entendés? Hubo una parte importante, entonces ahora, yo creo que, claro, es fácil, ¿me entendés? Yo nada más que puse el esperma. Vengo y me voy. Toco y me voy. Pájaro que comió, voló. Voló, claro. Y así seguimos como las viejas. Son las frases. Típica. Empezaron con todos estos problemas. Y bueno, y una de las últimas preguntas que hicimos. Conclusiones, fue, claro. Si consideraban que la mujer era en parte responsable o totalmente víctima en los casos de violencia de género. Ajá, ¿y? Y ahí, peleado. Fuertes, porque en las generaciones en realidad de más grandes, así de mayor edad, claro. Que por ahí te dicen algo debe a derecho, si le pegaron o uy, si, qué frase de mierda. Perdón, pero qué frase. Sí, sí. Muchacho. Pero eso 2014. Es muy difícil cambiar. Cada vez que hablo con mayores... ¿O tienen la cabeza cerrada? No, pero ¿sabes qué? Hay tipos grandes sí, no que digo no, que sean lo, en mayoría, no lo dicen. ¿Eh? No, y minas, mujeres, quiero decir. Pero es verdad que la generalidad es... Exacto, yo voy a un poco a lo que es general. Cuando sí. Vos preguntás, en general te contestan más o menos así. Nosotros, por ahí, al ser más jóvenes y tener un poquito más... A ver, sí, otra casa, vida, otra crecimos en otra sociedad, ellos crecieron en otras... Van a estar en la misma sociedad, obviamente, pero en distintas épocas. Sí, por supuesto. Y marcaron un montón. Yo he escuchado ya charlas de que le han pegado homosexuales y esas cosas, y hoy en día no, ya ni sé, esas cosas son ridículas para nosotros. Sí. Bueno, no, y la diferencia con la gente más joven es que por ahí no dicen algo de haber hecho, pero sí si sigue en la misma situación, después una vez que le pegaron sigue quedándose con la misma persona, que sí, ahí ya es en parte culpa de ella, digamos. Pero también hay un tema de que la mujer se siente indefensa, que no es capaz... Que eso justamente es el rol que le impone la sociedad. Claro. No es totalmente así. Bueno, lindo informe, lindo. Muy bueno. Bueno, bien, buenas preguntas. Lo bueno. El que está escuchando que sigue investigando porque es algo muy interesante. Nosotros acá tenemos un tiempo reducido para. Muy reducido, algo sí. Algo que sí, es no. Gigante. Son temas que necesitan mucho, pero mucho. Infórmense, mucho. Sí, infórmense y no se queden dormidos. Bueno. ¿Vas a decir algo más? No. Bueno, perfecto el informe. ¿Aprobaron, Pina? Aprobamos. Bien, eso era importante, ¿viste? Saber la nota. Bien. Bien ahí. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a ir al próximo tema. El próximo tema es Ricardito Riorio haciendo desde el CD solista. Qué lindo, con esa voz. Con los músicos de Alma Fuerte, pero salió como un disco solista. Ayer Deseo y Realidad. Sí. Y es un tema justamente de mi abuelo que se llama Mariposas de Madera. Para, y antes de ir a Mariposas de Madera, ¿me haces un Riorio así al micrófono? Sí, esto es Mariposas de Madera. Sí. Por mí. Va. Ahí vamos. Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Mariposa de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. www.fmlacaterva.com.ar FM La Caterva Radio Popular FM FM Alternativa FM La Caterva fmlacaterva.com.ar. Ahí estamos, ya estamos, fue todo muy rápido. Muy bien, estamos acá, esto se va a empezar a ampliar después un poquito más, queremos decirlo, pero por ahora está así, a la que te criaste, esto es así, a la que te criaste, exacto, eso es a la que te criaste, y vamos a ir directamente a hablar con Chiro, porque me contaron, Chiro, que sabes muchísimo de fútbol, por no, lo cual... te mintieron un poco, no, me gusta, un gran muchísimo deseo. Más que yo sabes, seguro. No sé. Cuánto. Sabe mucho, yo lo puedo decir de otro punto de vista. Bueno, vamos a probarte hoy, entonces. Qué difícil que va a ser. Esto es una prueba que no tenemos... No te dijimos nada, pero acá tenemos preparado un test. No te dijimos multiple choice. Multiple choice. Acá ahí atrás, en un agujerito que hay acá en la radio, pusimos una cámara para ver cómo vibrás, viste, cómo te movés, todo. Perfecto. Para ver si te contactamos con Niembro, viste, vamos a ver. Fernandito, sí, un amigo. Fernandito. Igual, si yo te digo, si vos me tendrías que hacer un resumen de la semana, de lo que pasó en fútbol, ¿cómo sería? De todo, ¿eh? Vamos a hablar un poco de todo. Vamos a empezar de deporte, bueno, sí. por la Copa Libertadores, que es lo que se jugó entre semana. Los equipos argentinos, principalmente a los que le fueron bien y a otros que le fueron mal. Vélez ganó, se acomodó un poquito en el grupo. Está prácticamente a un partido de clasificar, quedando dos fechas. Está ahí medio. Así que Vélez es el más encaminado de los equipos argentinos. Después jugó el Newell's, estaba ganando 1-0 todo el partido, minuto 90. ¿Qué pasa? Si no lo definís, empata el partido. No, la frase que me dice, los goles que los hacen en un arco, te los hacen en el otro. Esto es muy clásico del fútbol. Así que terminó empatando 1-1 con Gremio, está ahí complicada, pero yo creo que el buen gusto y el buen fútbol que tiene Newell's va a clasificar. Lanús está medio complicado, jugó ayer, ganó, pero venía último, así que quedó ahí medio en el pelotón. Y por último vamos a hablar de San Lorenzo, que San Lorenzo, esta ansiedad de ganar la copa que tiene, la copa que él es un club, sí, de los grandes, un toque el partido de San Lorenzo, que no ha ganado nunca la Copa Libertadores, entonces es una ansiedad que ahí. La presión que tiene es muy grande, entonces le jugó un poco en contra. Jugó ayer y perdió con la Unión Española de Chile 1-0. Partido difícil, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Está complicada la clasificación, pero vamos a ver qué sucede. Y ahora arrancó la fecha ya del torneo final. Ha ganado Olimpo, que está, la verdad que viene bien Olimpo, un equipo de Bahía Blanca que viene sumando bastantes puntos. Jugó bien, ganó 2-1, le ganó a Rafaela y está saliendo los promedios, que está complicado con el descenso, así que muy bien. Y ahora está jugando Colón y Tigre, ganando Colón 1-0, Colón uno de los punteros, así que hay que prestarle más atención. Buen partido. Colón además que viene de una institución un poco golpeada, se fue el presidente, las cosas no funcionaron dirigencialmente. Bueno, hay varios equipos que vienen ahí. Hay varios equipos oxidados. Muy oxidados, pero la verdad que por suerte vino un técnico que era el médico de Colón. Lo pusieron como técnico y bueno, sí, gente. Me muero, chico. Te arreglo el tobillo y de paso. Y algo sabía el muchacho entonces. A mí me sorprendió, para que me sorprendió a mí nada más, pero cuando lo vi a Goicochea en el director técnico de Chacarita. Ah, ¿te acordás? No puedo creer. Y bueno, pero esos tiempos. Arquero mítico, pero. Fue también, sí, bueno, pero hay de todo. Hay muchos exjugadores que son ahí técnicos. Muchísimo. De hecho, te cuento una de estas de lo de que se ríen del médico. Caruso Lombardi, técnico de Quilmes, un personaje del fútbol. Sí, muy personaje. El otro día, que tiene un grupo reducido de fútbol, de futbolistas. O sea, son 20, 21 jugadores y generalmente el equipo son entre 25 y 30. Después vas descartando para tener suplentes. Y lo probó el kinesiólogo. Lo probó el kinesiólogo y dijo, ponete la pechera. Jugó y dijo, estás concentrado para el próximo partido y concentra contra Boca ahora el domingo. Pero o sea que Boca. Todo el club juega el fútbol. Estamos en un momento, Mati, que yo creo que si vos te el Coca-Colero. Boludo, vendés Pancho claro. Y terminás jugando. Y después sale, viste, el otro. Y yo vendía Pancho en la cancha de River y ahora estoy jugando para la selección. Sí. Exactamente. Sos el próximo Messi, ¿entendés? Y eras panchero, bien. Sí, bien. Bien igual. Así que bueno, no, y la fecha la cierran el domingo Boca con Quilmes de visitante. Quilmes que viene con todo este problema de violencia con el tema de la barra. Sí, todo un tema. Un tema complicado, espero que se pueda solucionar alguna vez por todas. La verdad es un tema político, pero bueno, no quiero explayarme sobre eso, quiero hablar un poco de fútbol. Y bueno, el River juega con Lanús, a ver si se puede arrimar el pelotón, están todos medio juntos. ¿Cuándo juega eso? Juegan el domingo 6:15, con Lanús de local en el Monumental y Boca juega de visitante con Quilmes. Así que cerrando la fecha. La próxima semana, el Superclásico, vamos a hablar un poco el viernes, que se viene el River Boca acá cerca en la Bombonera. Mira ahí. Pero eso será para viernes otro capítulo. Pero yo tengo una pregunta. No. ¿Vas a ir a la cancha? Voy a ir a la cancha, por supuesto. Tengo que ir a la cancha, así que. Ya tengo una entrada. Sí, por supuesto, de hacerle un poquito de. Aguante. De aguante al club. No sé los demás, Chiro, pero para mí tenés un 10. 10 con carita feliz. ¿Viste cómo era? Cuando sos chiquitito. 10 felicitado. Cuando sos chiquitito, ¿viste? Carita feliz. Bueno, chicos, se nos fue todo esto. Nos dejaron acá. Vanessa nos dejó 5 minutitos más. Muchas gracias. Pero estamos cerrando. Antes, para cerrar, voy a decir un par de cositas para el fin de semana, que es la parte que más nos interesa. Tampoco me estés apurando. Ya. Vayan a los chinos, supermercados, tirame eventos. Llenate el chango. Chicos, el festival de la Caterva, que festeja dos años cumple la Caterva, va a ser este domingo. Acá vamos a estar entonces. Vamos a estar este domingo, decía, disculpe. Si quieren conocer a las moscas, por favor. Este domingo es 23, desde las 4 de la tarde en el Parque Pereira. Perfecto. Acá en Barracas es esto, sí. Es Avenida Vélez Arfiel. Iriarte, esas son las esquinas, van a estar ahí, va a haber radio abierta, bandas en vivo, murga, teatro, chicos, todo, ¿qué más fiesta, querés? Fiesta. Juegos, todo gratarola encima, ¿qué más querés? Así que los esperamos, ¿eh? Domingo aparte, para terminar la semana y no bajonear porque el lunes... No bajoneemos, ¿no? Es feriado. No la terminamos, seguimos no, de joda no también. Un día más. Por algo es lo domingo, para chiquito. Para no preocuparse por la resaca del lunes. Claro, escúchame. Esto está todo preparado, ¿vos qué te pensás? Muy bien, entonces estaremos acá el domingo. Vamos a estar acá en Barracas el domingo. Por otra que quería tirar rápido el sábado, esto es en Colegiales, la calle es Teodoro García 2574, si te la acordaste, buenísimo, es Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, se llama Ático Implicarte. Va a estar toda la gente, bueno, del borde, qué sé yo, va a haber jazz, grupo Pierrot Clowns. Más joda. ¿Qué que más que, no sé, joda por todos lados, encima también gratis, y ¿viste? Esto es muy importante, te la tiro y te la tiro gratis además. Van a ver poesía. Eso es un dato muy importante, ¿eh? Para Emilio, que estaba, que no tengo plata. Acá ahí está, Emilio, gratis. Hay que invitarlo, Emilio. Gratis. Sí. Tenés que salga un poquito más, ¿eh? Tenés que viajar, lo único. Perro. Tenés que viajar, viste, que aumentó un toque, pero bueno. Agárrate la bici. Le invitamos nosotros. Agárrate la bici, que le debe gustar andar en bici. Y por último, es todo. Tenemos, bueno, y hoy vayamos a hacer la plaza de Miguel Abuelo, a estar con Brian. Ahora, sí, ratito, ahora, ya fuimos nosotros. 9:30 en la plazoleta. ¿Dónde es la plazoleta? Luis María Drago, 236. Bueno, ha sido un placer para las moscas de bar que ustedes nos estén escuchando y para nosotros estar acá. Así que... Los felicito a todos, chicos. Nos vamos volando. Programa, nos vamos volando. Hazte la fama y échate a volar. Nos fuimos. Buen día, perro, mujer, buen día, árbol, buen día, señora, buen día, hijo, hermano, buen día, día, día, buen día, soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando buen día a todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día, buen día, sol, soles, buen día, tontos, buen día, señora, buen día.